fue cantando que crecí. Buscaremos acercar al público a distintas experiencias históricas donde los jóvenes tuvieron un protagonismo destacado. Abordaremos procesos históricos significativos por la coyuntura actual o por su valor histórico, prestando especial atención al papel jugado por la juventud en esas instancias. Movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios, sujetos sociales vinculados a diversas corrientes artísticas, filosóficas y políticas y procesos históricos aún abiertos. Si quieren saber un poco más, escuchen la columna de historia que coordinan Jimena Alonso y Javier Correa Morales. Fue cantando que crecí en el Germinador. El último 27 de junio se cumplieron 48 años del golpe de Estado en Uruguay, del último golpe de Estado en Uruguay. Antes, en mayo, 25 años de la primera marcha que todos los 20 reclama en silencio y con orgullo que el Estado cumpla con sus responsabilidades. Verdad, memoria, justicia y nunca más ha sido la síntesis dolorosa y pendiente. Fue cantando que crecí. Nuestra columna, dicen Javier Correa y Jimena Alonso, hace tiempo que no está al aire como El Germinador, pero este viernes volveremos con nueva cortina y todo, que es lo que está sonando, y abordaremos las políticas de memoria que han desarrollado en estos últimos 15 años los gobiernos del Frente Amplio y el autodenominado multicolor. Lo haremos con una mirada crítica y constructiva que nos ayude a comprender los retrocesos y avances. Antes, Seba, de hablar con Jimena y con Javier, escuchamos a Los Redondos un poquito con Noticias de Ayer, una de las canciones que eligieron nuestros compañeros, y ya dialogamos con ellos. A ver si esto funciona, porque Jimena y Javier no están acá en estudio, están en hogares escuchando el programa y saldremos vía virtual con Javi y con Jimena. ¿Ustedes me escuchan? A ver, Javi, ¿vos me escuchás? Sí. Bien, está saliendo perfectamente al aire. ¿Jimena? Perfectamente. Excelente, qué alegría. Eficacia absoluta. Lo que es la ciencia y la tecnología. Esto en la radio pública no pasaba. No, hay que decirlo. Hay que decirlo. Bueno, ¿cómo andan? Qué lindo en este momento. Qué lindo. Qué lindo volver. Qué lindo volver a este ejercicio. Les extrañaba mucho, extrañaba este espacio y me alegra mucho que sea en esta casa, además, particularmente. A Jime le dejaron saludos acá, gente que la recibió en algún momento. Sí. Un Alito Cabrera, por ejemplo. Muy bien. A Javi no, porque. Dos veces, creo. Ahí va, Javi, no sé si vino alguna vez a Radio Pedal. Yo vine y me recibió la chica que estaba, tuvo en el programa de ella, de Fernanda. ¿Viniste a hablar sobre tu libro? No, fui a hablar en mi condición rara y casi nunca asumida de hijo de personas que se fueron del país, junto a Mariana Chugar y a Tejo Mattioli. Fuimos a un programa que salió espectacular y nos entrevistaron ellas dos. Fue hace un par de años. Lo voy a buscar. Porque... Los hijos del exilio. Ahí va. Los hijos del exilio. No. Era un ciclo que hicieron y en ese se les ocurrió invitar a gente con algún estudio, sobre todo hablando por Mariana y Leonard. No te des para atrás tampoco, ¿no? Estudios varios tenés, Javier. Y la verdad, sí, médicos. Y la verdad, clínicos. Lo voy a buscar porque no escuché ese programa. Debe estar tal vez subido en la web. Sí, estábamos en El Germinador aún. Yo no me acuerdo. Fue en el 2018, me parece. Bien. Ahí fue que conocí el colectivo Pedal y conocí a Fernanda y a ella estuvo. El programa salió, eso que decían, que te decían a vos hoy de ir y que hacer pasar bien a la gente fue fantástico. Fue efectivo, cosa que nunca te pasó en el germinador. Bueno, había muchas amenazas de tu parte siempre y cosas que no voy a contar, pero bueno. Bueno, Javi, Jime, como nos conocemos, además, sabemos que a veces suceden estas cosas que nos vamos bien por las ramas, trataremos de tener efectividad o estar cerca de ella y empecemos a desarrollar el tema que ya presenté, así que podemos ir a los bifes. No sé quién quiere empezar con el conversatorio. Y pará, yo la pregunta que tengo, porque no te estábamos escuchando, ¿la cortina sonó? La cortina sonó, por supuesto, con la música de Ernesto Díaz, que tanto les gusta a ustedes y que eligieron, y con la locución discursiva del señor Manuel Lumpierre. Bien, no, porque eso no lo escuchamos porque apagamos la radio Sonó, sonó, sonó, sonó, salió. en ese momento. Bueno, otra cosa que no estaba en las radios públicas, ya que estamos para criticar las No, radios no, por públicas. eso dije que en este caso sí había salido la canción Nunca, nunca que ustedes sonó, nunca pidieron. sonó. Sí. No, Una vos vez creo que sonó. la típica burocracia El estatal, primero, digamos. exacto. Vos, como digamos, relacionado al contenido que vamos a trabajar, Sí. dijiste una cosa que era cierta, pero era otra. A ver. Porque música de Ernesto Díaz sonaba. El tema que era una Es canción cierto. y no era la que nos Era otra tocaba a canción, Ernesto. nosotros. Me Verdad, gusta es tanto Ernesto Díaz que ya ni distingo las canciones, las pongo así de una, no importa. Bueno, comencemos, por favor. ¿Por dónde vamos a ir? bueno, vamos a ir por las políticas de memoria de los últimos, no podemos mentir y decir 15 años porque no son 15, pero 13. Ahí va, O 13. sea, nos propusimos comenzar digamos, como mojón con la derrota, digamos, del plebiscito del 2009, pero sobre todo con las políticas estatales promovidas, digamos, por el Estado en el gobierno de Mujica, el gobierno de Tabaré Vázquez, y los años que lleva de gobierno la coalición multicolor. Hago, Jime, ahí un brevísimo paréntesis, que es que sería una suerte de parte B de un Sí. programa, de una columna del Germinador que hicimos en otra época, que bueno, llegamos hasta lo previo a estos tiempos que vamos a comenzar a desarrollar hoy. Claro, ahí nosotros revisamos eso y nos dimos cuenta que el primer gobierno de Tabaré había sido bastante desarrollado, entonces nos centramos un poco más en el presente, digamos, como para no robarnos tanto a nosotros mismos. Perfecto. 2010, entonces. Claro. Igual podemos, vean que estoy usando lo de Zoom como en las clases de levantar la mano y eso Sí. para no andar cortando, ¿no? Diga, No, que estudiante. escuché el programa porque tú lo tenés, lo subiste a todos los programas. Invitamos a la gente que esté muy aburrida, sobre todo en estos días fríos, a escuchar. Y tiene algo muy amargo escuchar el programa. No solo el contenido aquel, sino que no hay buenas noticias, digamos, para sumar. Eso es lo terrible. El programa fue en junio del 2019. Se hace exactamente 2 años y con otro gobierno y las elecciones estaban en el horizonte, aún, las elecciones nacionales. Y al escucharlo y pensar en el guión que teníamos armado para hoy, buscábamos las novedades o en qué error de interpretación o de futurología que hicimos habíamos cometido y lamentablemente no. Yo le decía a unos amigos acá antes del programa, cuando me preguntaron de qué iba a ir hoy, medio amargamente, le digo, no, es un programa que va a ser cortito porque como vamos a hablar de las políticas de memoria de los últimos 15 años, solo con decir no hubo, ya podemos terminar el programa y lo hicimos completo. Que es obviamente injusto, pero en otra parte es Es real. tristemente real. Como que lo tomemos con cierto humor, no hay otra cosa que el desánimo al repasar lo que entendemos por política de memoria. Y antes de dejar a Jimena, eso es una aclaración porque vamos a ser muy críticos y descriptivos hoy, pero que hay mucha gente que habla de las políticas de memoria o de las políticas públicas incluso. ¿Qué son las políticas públicas? ¿Cómo se implementan? Y nosotros estamos de acuerdo que por lo menos tienen que tener tres elementos mínimos. Objetivos es uno de esos elementos, programa otro, y el instrumento que vendría a ser la institución o las instituciones. Y como vamos a ver, objetivos hubo miles, no es que no hubo, es que había miles y muchas veces uno iba contra de otro. Programas hubo decenas, e instituciones hubo y hay decenas también. Entonces es imposible tener claro y esperar resultados, tal vez, de algo tan entreverado y tan masivo. Vos hiciste, creo que fue el miércoles, ese pedido a tus amigos a través de las redes del Recuerdo de Luz Ibarburu. Sí. Fue el miércoles, ¿verdad? Fue el miércoles, el 30, fue el miércoles, está bien. El 30, ahí va, el miércoles. Y es realmente entre increíble y tristísimo lo que cuentan, porque, bueno, Luz ya hace 15 años, ¿verdad? Que falleció. Lo poco, o si bien hubo hallazgos, etcétera, pero en fin, pensaba mucho en Luisa, que fue no la última en morir, pero una de las últimas y la más emblemática, cómo tal vez las expectativas al momento de morir Luz eran unas y cómo se fueron diluyendo o apagando ahora cuando falleció Luisa Cacha, que fue la última, si no me equivoco. Y es terrible mirarlo así en el papel o en los apuntes, porque uno parece, bueno, vamos a hacer el programa, y al final pasa el tiempo, 15 años es demasiado tiempo. Y bueno, convengamos que cuando fallece Luz, recién se había cumplido un año y nada de la asunción del Frente Amplio en el gobierno, entonces las expectativas seguramente estaban en un lugar bastante importante, incluso yo recuerdo perfectamente la asistencia de muchos integrantes del gobierno al velorio. Eso quiere decir que había una suerte de atmósfera positiva para ir en ciertos caminos que después se fueron complicando. ¿Sime? Seguimos. Sí, por favor. Sí. No, el final, digamos, de ese primer gobierno de Tabaré Vázquez, que se produce simultáneamente con las elecciones del 2009, es la derrota del voto rosado, digamos, de la posibilidad de anulación de la ley de caducidad por segunda vez. Y entonces el gobierno de Mujica va a inaugurarse, digamos, siguiendo con el peso de la impunidad, que era algo que venía desde la aprobación de la ley y la pérdida, digamos, del primer plebiscito en el 89. Un problema que Uruguay no sabe cómo resolver hasta nuestros días, podríamos decir. Pero bueno, en ese momento, desde la coalición de gobierno, desde el Frente Amplio inaugurando su segundo periodo, se propone un proyecto de ley interpretativa que no anula, digamos, la ley de caducidad, sino que, bueno, la anula desde el punto de vista simbólico, en el sentido de que restablece la capacidad punitiva del Estado, restablecería, digamos, en el caso de ser aprobada, que finalmente lo fue un tiempo después, y ahí empieza un debate que da cuenta también de las cuestiones no consensuadas a la interna de la izquierda, pensando las izquierdas en un sentido amplio, no solo el Frente Amplio en el gobierno. Ese proyecto va a ser presentado en octubre del 2010, el 20 de octubre la Cámara de Diputados lo aprueba con los votos favorables de los 50 legisladores Frente Amplistas. Recordemos que había una mayoría parlamentaria en diputados muy menor, un voto, y ese mismo día que es aprobado en diputados, los senadores oficialistas, digamos, Jorge Saravia todavía en el Frente Amplio y Rodolfo Nin Noboa, informan que votarán negativamente al proyecto. Ahí empieza, obviamente, ese proyecto aprobado en diputados pasa al Senado, demora, digamos, en aprobarse, y lo que sucede en esos meses, también hay otros actores políticos que empiezan a manifestar sus roles. Uno de ellos fueron los expresidentes Jorge Valle y Julio María Sanguinetti, un amigo de esta casa y de este programa, ya que estamos, que realizan un comunicado público que se llama Una alerta a la conciencia ciudadana, que no lo vamos a leer todo, pero sí es interesante pensar en el último párrafo, que dice: en el pasado noviembre, hablando justamente del plebiscito del 2009, la ciudadanía eligió libremente un nuevo gobierno y rechazó al mismo tiempo un recurso presentado para anular la ley de caducidad. Su vigencia ya había sido cuestionada hace 20 años en otro referéndum que procuró su derogación. O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema, que es el cuerpo electoral. Nada más para agregar, digamos, ¿no? O sea, el cierre del asunto era bastante, bastante explícito. Sí. El año termina, fin de año, vacaciones de por medio, va a ser recién en marzo del 2009 que el Frente Amplio, en su plenario nacional, obligue a sus legisladores a votar a favor del proyecto interpretativo, y eso va a generar otras discusiones a la interna de la fuerza política. Uh-huh. ¿Javi? Claro. No sé, Mateo, si querías decir algo vos, entre medio. No, pero porque supongo que harán alguna, dentro de ese panorama, aparte lo veo también anotado, el efecto del fallo contra el Estado uruguayo por la causa Hellman, ¿no? Claro, nosotros estamos yendo bastante rápido con este tema, pero ahí termina el 2010 y empieza el 2011, que es un año desde un punto de vista fatal, pero digamos que podríamos decir que empieza en febrero, con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por la causa Hellman versus Uruguay, que ya tenía unos cuantos años de iniciada, y a partir de ahí, enseguida en marzo, o sea, esto que contaba Jimena, de bueno, el plenario del Frente Amplio le dice a los legisladores: está en el programa, está este fallo, tenemos que actuar en consecuencia. Pero van a suceder en el 2011, si uno lo mira con detenimiento y ahora con la perspectiva que tienen 10 años que pasó todo esto, una serie de cuestiones que explican el magro resultado. Por un lado, a Mujica tiene, a los 3 días de ese plenario de Frente Amplio, tiene la ocurrencia de ir a visitar a Miguel Dalmau, que estaba internado en el hospital militar, y que fue un golpe. Yo el otro día escuchaba a Elena de Familiares, Elena Zaffaroni, o la escuchaba o leí una entrevista en la diaria, que contaba que para el colectivo eso fue un golpe durísimo. Tremendo. Ese gesto y esa cuestión del viejo luchador, o bueno, inexplicable. Y que yo a veces pienso en ese ejemplo cuando muchas veces se critican actitudes de este gobierno o de ciertos senadores que integran el gobierno ahora, y la verdad que yo no espero que ellos actúen de otra manera. Quiero decir, para ser claro, no espero que Manini defienda o no critique ciertas cosas. No tengo ningún tipo de expectativas y no me sorprenden, aunque me molesten, las cosas que dice, las que publica, a quienes defiende. Pero cuando es una persona de un gobierno con una trayectoria como lo que representaba él, es realmente impresionante. Y bueno, y ahí viene todo lo que contaba Jimena en el Senado, entre Saravia, Jorge Saravia, el ex senador Frente Amplista, que después se fue, y Fernández Huidobro, que era senador, que empiezan a discutir y a hacer público sus desacuerdos. Cuando se iba a votar en el Senado, Fernández Huidobro, recuerden, lo decimos rapidito, que votó a favor, pero renunció. Uh-huh. Y bueno, poco tiempo después fue nombrado ministro de Defensa, nada más ni nada menos, del gobierno Mujica. Entonces, ahí algún día podremos, también breve paréntesis, Javi, porque sí, me hizo acordar instantáneamente, algún día podremos hacer alguna cuestión también referente a las discusiones entre Huidobro y Hugo Cores en los plenarios del Frente Amplio en 2003. Sí, claro. Y después los debates entre Hugo Cores, entre Fernández Huidobro y Serpaj, con aquel disparate de si me obligan a, yo, ¿no? Si me obligan a torturar sí. Y los choques con las organizaciones de derechos humanos. Sí, da para todo un programa. Da. A mí a veces, cuando analizamos estas cosas que muchas veces pasan, porque no es que el cotidiano no se acuerda, hacemos algún trabajo de investigación al estudiar estas cosas de las políticas de memoria o del pasado reciente, y por eso es que las sistematizamos tanto y ponemos el detalle que tal vez una persona que se dedica a otras cuestiones no tiene tan claro el perfil. Sin embargo, a mí a veces lo que me preocupa y me pone atento cuando me enojo mucho con Fernández Huidobro es que él expresaba un sentimiento que lo trascendía también a él. Uh-huh. Quiero decir, era parte de un colectivo mucho mayor, incluso había creado su sector o su partido, la KPL, pero que votaba, creo que hasta último momento, por los sublemas con el MPP, digamos, no era tampoco una figura totalmente repudiada. Y los apoyos electorales de ciertos sectores son altos y amplios, uh-huh. aún hoy. Entonces, a veces funciona como bueno, era este, pero de hecho, Huidobro murió hace bastante tiempo ya, y después de él tampoco. Las políticas se destrabaron o cambiaron, entonces no necesariamente era él quien frenaba todo. Sí tenía un discurso inoportuno, violento en muchos casos, pero no era el superpoderoso que frenaba esto. No, absolutamente. No, de hecho, después, acá nos estamos adelantando un poquito, pero en el segundo gobierno de Tabaré va a ser refrendado en el Ministerio de Defensa, o sea, también... cumplía un papel, digamos, más allá de las incomodidades discursivas que se pueden tener, que era útil. Podemos discutir después para qué, pero quiero decir, no era un rey que apareció ahí sentado y nadie lo puso, alguien lo puso y además lo refrendaron en el gobierno siguiente. Exacto. A eso iba, justamente. Sí. Bueno. ¿Continuamos? Sí. El proyecto, digamos, va a ser aprobado en el Senado, pero con algunas modificaciones. Eso va a provocar que vuelva a diputados, y allí van a ser Víctor Semproni y Gonzalo Mujica, en ese momento también los dos, no integrantes del MPP en tanto fuerza política, pero sí de los sectores aliados en el uh-huh. espacio 609, declaran públicamente que no votarán el proyecto, por lo tanto el Frente Amplio no tendría mayoría. Y va a ser, y eso quizás fue producto de la casualidad, pero bastante simbólico, que fue la madrugada del 19 al 20 de mayo, que el proyecto es rechazado en diputados ante el abandono de sala de Víctor Semproni. Sí. Ahí en ese primer momento, digamos, el asunto queda clausurado, o sea, la ley de caducidad sigue vigente. Y se le suma otro problema, que eso nosotros lo pusimos como un segundo hito, digamos, del año 2012. Me parece que estos primeros años del gobierno de Mujica son bastante intensos en ese sentido, en acciones políticas certeras o fallidas, pero que van a haber muchas entre el 2010 y el 2011. En el 2011, según el Código Penal Uruguayo y sin ley interpretativa vigente, el 1 de noviembre, digamos, de ese año, los delitos de las dictaduras que no entran dentro de la categoría o que no habían sido hasta ese momento catalogados jurídicamente dentro de la categoría jurídica, digamos, de delito de lesa humanidad, prescribían por la cantidad de años que habían sucedido, y eso provocó dos cuestiones, ¿no? Una a nivel político, que fue una nueva presentación de un nuevo proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad, que entre otras cosas sacaba el asunto de la prescripción de los delitos. Eso desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, pero también en el punto de vista social hubieron varias acciones para presentar, digamos, varias denuncias que hasta ese momento no habían sido presentadas. Una de ellas fue unas jornadas de denuncias masivas que se hicieron en las comisarías de Montevideo y algunos departamentos del interior, recuerdo 33, y no me acuerdo ahora de memoria cuál otro, Tacuarembó creo que fue otro, de ciudadanos, digamos, en algunos casos vinculados directamente, o sea, personas que habían estado presas o tenían un familiar preso, asesinado, desaparecido, que presentaron en una comisaría ese delito, y en otros casos, como lo que se hizo en Montevideo, que fue organizado desde la FEU, en tanto el lugar físico, quiero decir, no solamente desde la organización estudiantil, se presentaron cientos de denuncias de delitos de tortura, pero también de asesinatos. Por ejemplo, los estudiantes asesinados en el 68, desde Liber Arce, Susana Pintos, algunas causas que habían sido clausuradas o algunas causas que no se habían presentado nunca, con la idea de, bueno, si esto prescribe el 1 de noviembre, entre el 15 y el 20 de octubre, presentamos todas las denuncias para que queden habilitadas en la justicia. Eso también generó un debate bastante interesante sobre si eso era útil o no útil, o si la justicia colapsaba, digamos, a medida que le iban a llegar 300 denuncias. Y el segundo, digamos, hecho desde la sociedad civil fue la presentación de la denuncia de violencia sexual de las 28 expresas políticas, que obviamente no fue, digamos, no fue una reacción a la prescripción del delito, porque venían trabajando desde hacía años en un proceso colectivo para poder presentar esa denuncia, pero que bueno, ante la posibilidad de que el 1 de noviembre no pudiera presentarse, la presentaron finalmente a fines de octubre de ese año. Y bueno, el año pasado tuvimos a Beatriz Benzano entrevistada en este contexto de pandemia, que es otro programa que a mí me resultó muy interesante, muy doloroso. Y hablábamos con ella que hacía 9 años y la causa estaba totalmente frenada, con todo lo que le había costado a las mujeres llegar a ese paso, ¿verdad? Porque uno puede decir, se vencía el plazo legal para que la ley, pero hubo todo un trabajo, y de hecho fueron 28 porque otras no lograron, digamos, dar ese... Sí, sostener emocionalmente incluso el tema. Exacto. Y bueno, y cada vez que se mueve es como, como decía Humberto Eco, ¿no? El paso del cangrejo se mueve, pero no necesariamente para adelante. Y es otra muestra de esto. Y no sé si ya nos tenemos que ir a un corte, pero en este momento que estaba hablando Jimena, ante la presión por la sentencia de la Corte Interamericana a lo que llamamos la causa Gelman, la presión internacional y también de diplomática, empiezan a surgir un grupo, más de 5 secretarías de derechos humanos. Se crea una, la Secretaría de Derechos Humanos, coordinada por quien era el canciller en ese momento, Luis Almagro, y que empiezan a trabajar para dar cumplimiento a esa sentencia. Pero ya había una dirección de derechos humanos que todavía en ese momento pertenecía al Ministerio de Educación y Cultura, había sido una dirección creada por Felipe Michelini en el primer gobierno del Frente Amplio, que carecía de presupuesto suficiente, todo, pero existía, se sumó esto, y ahí es que se empieza a manejar la creación de 2 secretarías dependientes de Presidencia de Derechos Humanos, una Secretaría de Derechos Humanos, así, y la otra Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que funcionó a partir del 2012 en el Palacio Esteves, donde funcionaba la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, y que fue dirigida por Graciela Jorge, ex esposa de Fernández Buidobro y presa. Bueno, ella había hecho su carrera en España. Pero ahí lo que decíamos más al principio en cuanto a los objetivos y a los instrumentos. Uno para tocar con muchos instrumentos y que suene armónicamente y que logre que eso sea algo escuchable y que dé resultado, tiene que, bueno, tener presupuesto, tener una coordinación íntegra y un programa para hacia dónde. Bueno, uno lo miramos en el tiempo y no lo había, no había tal. Se fueron abriendo kioscos distintos, y lo que generó fue esa atomización de secretaría. Lo otro, perdón Mateo, capaz que antes de ir al corte breve, digamos, dale, para cerrar con este asunto, es que, digamos, lo otro que que provocó este asunto de la proscripción de los delitos es que finalmente el Frente Amplio propone una ley interpretativa que va a ser aprobada por las dos cámaras, y que es la ley que está actualmente vigente, 18.831, que, como decíamos antes, le restituye al Estado la capacidad punitiva, es decir, la posibilidad de juzgar, y además elimina la proscripción de los delitos por una cuestión temporal. Digo eso como para cerrar este asunto. Bien, y capaz que le damos pie a la canción de Ismael Collazo con esto justamente. Vamos a escuchar a Ismael Collazo y otra gente, en realidad, haciendo contrarreloj, porque allá en agosto fue, ¿no? 2011, se lanza la campaña Contrarreloj, organizada por Hijos, y justamente contra la prescripción de los delitos, y tenía una canción que la acompañaba. Seba, la escuchamos. Si querés, hacemos una tandita y volvemos con Jimmy y con Javier. A contrarreloj la vida sabe que no es cuestión de tiempo, ni dejará de hacer intentos para llegar a un nuevo día. A contrarreloj la vida, a contrarreloj la vida y la verdad. Y hoy que te toca a vos decidir lo que es correcto, das la espalda y titubeas, poco te importó lo cierto. A contrarreloj la vida, a contrarreloj la vida una vez más. Qué difícil seguir si todo parece olvidado. Igual sacas fuerza del hombro que se ofrece a tu lado. A contrarreloj la vida, a contrarreloj la vida seguirá. Habrá que redoblar, echar contra flor al resto, no olvidarnos lo que fuimos y sembrar lo que seremos. A contrarreloj la vida, a contrarreloj la vida y la verdad. País de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ni de no me acuerdo. Doy tres pasitos. Son las 5 de la tarde, 37 minutos. Estamos haciendo esta primera edición del Germinador en Radio Pedal. Seguimos en Fue Cantando que Crecí, la columna de historia con Jimena Alonso y con Javier Correa Morales, hablando sobre las políticas de memoria en estos últimos gobiernos. Y nos quedamos dando una suerte de preámbulo mientras escuchamos a María Elena Walsh con su En el país no me acuerdo, el preámbulo para entrar en alguna cuestión vinculada a la sentencia Gelman allá por el año 2012, sobre todo a partir del acto público. Jimé, vos querías enganchar con esto. Sí, la sentencia Gelman, digamos, habría que leerla completa y no lo vamos a hacer, pero digamos, ni porque nos dé el tiempo ni porque es muy aburrida de leer. Pero establece algunas cuestiones que generan, digamos, compromisos en los que el Estado uruguayo debería haber actuado. Algunos con los que cumplió y otros que no. Entre los que cumplió, digamos, es un acto público que se realizó el 21 de marzo del 2012 y que, eso creo que es una característica bastante particular del Uruguay, de esos actos de reconocimiento a violaciones a los derechos humanos, que es que quien tuvo que hacerlo en nombre del Estado fue también, eso no podemos olvidarlo, más allá de las políticas del gobierno, una víctima de la dictadura, ¿no? Porque quien lo hizo fue el presidente de la República, José Mujica. Otra de las cuestiones que establecía la sentencia era que en el lugar donde había sido vista por última vez María Claudia, embarazada, digamos, se estableciera un lugar de recordación de lo que allí había pasado, y eso fue lo que provocó que la actual sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ahí en Boulevard y Palmar, sea quitada al Ministerio de Defensa y entregada a la institución, donde ese mismo día también se puso una placa recordatoria de María Claudia Macarena y del resto de las personas que habían pasado por ese lugar. El acto en el Parlamento también daría para hablar bastante, dejó una sensación de un sabor retroamargo, digamos, podríamos decir, digamos, en primer lugar fue reconocido, digamos, que el acto se hizo y que por primera vez el Estado, por primera vez no, porque en realidad ya en el informe de la Comisión para la Paz el Estado uruguayo había reconocido alguna de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo vinculados a los desaparecidos, pero bueno, esto era un acto público donde el Estado se hacía cargo públicamente de estas violaciones, digamos, secuestros, torturas, desaparición y robo de niños en este caso, aunque estuviera centralizado en un caso concreto que era el de Macarena y el de María Claudia García, porque así lo establecía la sentencia. Pero tampoco fue un acto más bien protocolar, digamos, eso conversando con algunos de los expresos, sobre todo que estuvieron presentes ahí, te daba esa sensación como de un acto frío, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Como de que efectivamente se estaba cumpliendo con algo en lo que el Estado estaba obligado, pero que no iba mucho más allá de eso. Claro, se pasó por cadena nacional el acto y, digamos, no se salió una coma del protocolo. Uh-huh. O sea, hizo lo que decía el protocolo y nada más. Y en un personaje con la personalidad, personaje en el buen sentido, una figura política, con el desparpajo y con la improvisación de Mujica, uno podía imaginarse que se iba a salir del protocolo en algún momento, porque no es una persona formal y paqueta, sino, bueno, más bien todo lo contrario, pero eso quedó la sensación. Siempre la comparación, tal vez desde Uruguay, con el avance que había habido en Argentina, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, después de Cristina, con estos temas, incluso se esperaba un pedido de perdón que nunca llegó. Eso era algo que no lo pedía la sentencia y que era muy raro que hubiese pasado, pero da cuenta de la expectativa. Pero acá, este caso, si bien le marca al gobierno una agenda, lo legitima en lo que puede hacer, en aplicar políticas de memoria, porque tiene una sentencia de la Corte Interamericana, mecanismo del cual integra y participa, digamos, tenía todo legitimado para avanzar por ahí, y además del compromiso del Estado, que era una parte de la sentencia, de avanzar en las investigaciones y en las políticas públicas, enseguida, por esto que hablábamos en el bloque anterior de los distintos objetivos, empieza a dar pasos hacia atrás. Por ejemplo, viene un acto que era pedido desde hacía tiempo por los ex presos políticos que habían estado detenidos en condiciones ilegales y habían sufrido la tortura, el acto de que cumpliera la ley 15.000, ay, se me fue ahora el número de la ley, pero 18.596, la del reconocimiento de la responsabilidad del Estado y de las víctimas. La ley de reparación. Un acto público, donde protocolar también y muy simbólico, donde el Estado reconociera el carácter de víctimas, o más que todo lo que había hecho con esa persona. Se esperaba que fuese en la Asamblea General o en alguna sala importante del Parlamento, sin embargo, fue, y después de mucha negociación, además en otro lugar, fue en la antesala de la Cámara de Diputados, llevó 3 años, no se concedió la cadena nacional que Crisol había pedido, uh-huh. y el acto lo encabezó Ricardo Erlich, que era el ministro de Educación, y Mujica, ni el vicepresidente, ni otras figuras, ni del gabinete, ni del Parlamento, estuvieron, digamos, bajándole mucho el tono a esa reivindicación, a algo, a un conjunto de víctimas y a una responsabilidad del Estado en la violación sistemática de derechos humanos, que no solo es la desaparición forzada de las personas y el ocultamiento de sus cuerpos y su asesinato, sino lo que hizo con la tortura. Y esto es una muestra de lo que va a venir. Al año siguiente, un relator especial de la ONU para la promoción de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, hizo observaciones preliminares a Uruguay, y para hablar medio le tiró la oreja al Estado uruguayo, porque decía, bueno, yo veo que ha destinado políticas públicas y ciertos recursos para encontrar restos desaparecidos y para investigar ahí. Sin embargo, el universo enorme que tiene de víctimas de la tortura, ya iban 2 años, por ejemplo, del caso de las mujeres, de la denuncia de las mujeres. Ese no veo, le decía el relator, en sus políticas, algo que apunte hacia eso, digamos, que apunte hacia reparar, hacia ahí, hacer políticas con esta gente. Y bueno, eso fue en el 2013, y aún hoy, digamos que es un poco terrible. A mí me cuesta mucho pensarlo, porque uno dice, bueno, el Estado prioriza a los desaparecidos que a los torturados. Y en realidad de lo que se trata es que el Estado cumpla con sus responsabilidades, que cumpla con la totalidad de lo que asumió, y que implemente, se haga cargo de las barbaridades que hizo, que no solamente fueron desaparecer personas, no es un pedido, digamos, aislado. Y perdón, que Javi, haya sido un representante de la ONU, bueno, a veces vieron que da pie a ciertos sectores políticos a decir, bueno, la ONU no va a venir a decirnos qué tenemos que hacer nosotros en nuestro territorio, lo decía desde Huidobro hasta Manini. Sin embargo, es muy paradójico porque, por ejemplo, Uruguay integra la ONU, integra la OEA, integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sus fuerzas de paz, entre comillas, compuestas por militares, van como contingente de paz a distintos conflictos enviados por la ONU. Si hay una suerte de conveniencia, casi, cuando depende de lo que me diga la ONU o lo que solicite la ONU, o como yo puedo trabajar Estado con la ONU, si me conviene sí, si no me conviene no. Exacto, totalmente. Y con un nacionalismo barato, sin ningún sentido, además, ¿verdad? No, y pensaba, Javi, en esto que decías vos, considerando las, y esto lo hemos hablado también, las características que tuvo el terrorismo de Estado en el Uruguay, de repente a diferencia de otros países cercanos, en cuanto a la cantidad de presos políticos y de extendidas penas, además, en los formatos legales, ilegales a su vez, que funcionaban durante la dictadura. Y creo que también es una cosa extendida en el tiempo en cuanto a cómo se trata a los presos en el Uruguay en general, ¿no? Que eso es una cosa que de repente un día podríamos conversar, ¿no? Esa cosa de, bueno, cualquier persona que haya estado tras las rejas bajo cualquier argumento es una persona de segunda y será tratada por el Estado como una persona de segunda para siempre. Totalmente. Sí, a veces pareciera que genera como cierta incomodidad decir eso, porque es como si uno tuviera que elegir, ¿no? Estuviera como eligiendo a cuál víctima del Estado se tiene que hacer cargo, y en realidad es todo lo contrario, digamos, es justamente no elegir ninguna y hacerse cargo de todas. O sea, no, lo que estamos diciendo es, bueno, no es que no hay que ocuparse de los desaparecidos, hay que ocuparse de los expresos, estamos diciendo que hay que ocuparse de todas las cosas, exacto, digamos, de los desaparecidos, de los asesinados, también de los expresos o de los presos en la actualidad, ni que hablar. Yo iba a hacer un comentario peleador sobre eso, pero me lo voy a guardar para otro día. Guárdate lo que son el 49, casi. Sí, por eso. No, vayamos rápido al gobierno de Tabaré, aunque sea unos minutos, el segundo gobierno de Tabaré. Tuvo algunas características particulares. Una fue la conformación del grupo de trabajo por Verdad y Justicia, con una integración también rara, podríamos decir, para las características de nuestro país. Fue integrada por siete miembros representantes de las colectividades religiosas. ¿Se acuerdan que la Comisión para la Paz tenía representantes de los partidos políticos y de la Central de Trabajadores, la Iglesia también, pero bueno, en este caso fueron las colectividades religiosas. El grupo de trabajo se integró, funcionó durante todo el gobierno de Tabaré, también integrado por dos legisladores. Javier me hace señas y me dispersa. No, que ahora, durante todo el gobierno no. ¿Del 2019? Se fue deshilachando. Bueno, pero formalmente funcionó, digamos. Sí, burocráticamente, fue perdiendo, burocráticamente a eso me refería. O sea, fue perdiendo miembros, digamos, pero en esa primera formación, digamos, estaban estas comunidades, además de dos legisladores o ex legisladores del Frente Amplio, también víctimas o vinculados, Macarena Gelman y Felipe Michelini, y la representación de familiares, que es una de las, digamos, todo se va a ir perdiendo, salvo Felipe Michelini permaneció, pero bueno, Macarena se fue alejando, familiares finalmente, formalmente renuncia, y al final, digamos, parecería que también tenía un funcionamiento más bien burocrático, en el sentido de que seguían realizando trámites o algún tipo de cosas, pero sin una política, sin una promoción activa de una política, quiero decir. O sea, sí habían respuestas de la justicia, sí había algo de investigación, pero no una promoción de actividades desde allí. También se produjo durante el gobierno de Tabaré la creación de la Ley de Sitios y la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que funciona hasta la actualidad con representación de varias organizaciones sociales, el Ministerio de Educación, Educación y Cultura, perdón, y la Universidad de la República. Y finalmente, digamos, podríamos decir que el fin del gobierno de Tabaré, creo que con una cierta visión de una posibilidad de perder las elecciones y de que la Secretaría de Derechos Humanos terminara por clausurarse, lejos de lo que yo creo que hubiera sido correcto, que es cerrar generar una institucionalidad más fuerte que la que tenía a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, lo que hace es pasarle el asunto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene un área ahora que se ocupa de eso, pero que volvemos al mismo tema de hoy, digamos, lo que pasa a la institución es solamente la investigación sobre el paradero de los desaparecidos, dejando de lado todas estas otras dimensiones de la dictadura, de las cuales también tendríamos como sociedad, y ni que hablar, el Poder Ejecutivo, que hacerse cargo. Claro. Ahí en los finales del gobierno de Vázquez, incluso antes de las elecciones, digamos así, el equipo de antropólogos encontró los restos de Eduardo Bleyer en el Batallón 13 nuevamente, en un predio militar. Se creó en el 2018 la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que hoy, trabaja muchísimo aún con poco presupuesto, con escaso presupuesto, y logrando sortear todas las chicanas de los defensores de los acusados. Pero ahí, no es por criticar, no vemos al Ejecutivo tener una dirección clara. La Fiscalía no depende del Poder Ejecutivo directamente, no es una, no, al fiscal, digamos, tiene su autonomía, y la Institución Nacional de Derechos Humanos es un órgano estatal, pero su rol es de independiente y de justamente controlar al Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, y no implementar políticas públicas de memoria. Y más que todo, si se le pone, bueno, este vínculo, esta presión de ser el encargado de la continuidad de la búsqueda, que fue una resolución, se temía, bueno, por cómo se estaba armando la coalición, por los discursos que había, que si eso quedaba a mano del Ejecutivo se pudiese discontinuar, y ahí lo pusieron a resguardo. Eso es algo que las víctimas estuvieron de acuerdo, no hay problema con eso, pero marca también, porque ahora lo hablamos el otro día cuando pensábamos el programa, las expectativas muchas veces están en la institución de qué va a hacer, cuando en realidad tendría que el Ejecutivo decir, bueno, nuestra política es esta, y Exacto. hasta ahora es apoyo y doy plata a lo que diga la institución, o bueno, o voy a dar plata. ¿Seguimos un poquito más, Mateo? Sí, y pienso que algún día de repente podríamos entrevistar a Ricardo Presivale, quien está delante de la fiscalía, ¿no? Estaría Lo buenísimo. podemos poner también en plan. Sí, nos quedan Sí. unos poquitos minutos, pero bueno, vamos, No. tendremos que hacer una parte B, C a esta altura del asunto. No, pero a modo de reflexión también entre el final del gobierno de Vázquez y la asunción del nuevo gobierno encabezado por Lacalle, empiezan a salir a luz los tribunales de honor, las actas de los tribunales de honor, que también marcan ahí. Nosotros decíamos con Jimena, no nos metamos en detalle porque tenemos que dedicar un ciclo a cada. Pero lo que no se puede negar es que es producto de una desprolijidad y de una falta de atención ante el pedido de familiar, porque recuerden que una de las actas del Tribunal de Honor las publica en marzo del 2019 el periodista Leonardo Abercorn en El Observador. Sí. Se encuentra y la publica. Y las otras en marzo del 2020, o sea, ni bien había asumido Lacalle Pou y entrado en funciones Javier García, el ministro de Defensa, contesta el ministro actual, o sea, Javier García, a un pedido de información que había hecho en mayo del año anterior familiares al ministro de Defensa desde entonces, que era Ballardi, para acceder a las actas del Tribunal de Honor de Gavazo y de Silveira. Y eso pasa, no le contestan ni siquiera a familiares, y bueno, ante el nuevo pedido que le hace familiares al ministro García, enseguida, bueno, y eso ha dado hasta hoy, ¿no? Denuncias de que las tiraron en una volqueta, intencionalidades, gentes o medios de comunicación que nunca le prestaron atención o pusieron respeto en estos temas, son los primeros en titular, las actas estaban en una volqueta, digamos, les vino una preocupación que ocupa las primeras páginas cuando favorece su postura o favorece lo que se dice ahora, el relato, y después no, eso no se continúa. Pero lo que habla, creo yo, es del final de un ciclo de los gobiernos del Frente Amplio donde hubo avances que son innegables, aún con la ley de caducidad vigente, solo con voluntad política de interpretarla, pero lo que decíamos hoy al principio, con lo de Luz y su entierro, permitía avizorar otro camino. Porque de hecho, cuando gana Mujica, es la reafirmación de un gobierno, la reafirmación de una política que había se había metido en los predios militares, había encontrado desaparecidos, había logrado cortar el relato ese de la Comisión para la Paz, de que las cenizas se habían tirado al Río de la Plata. Viene la sentencia Gelman y en vez de avanzar y crear instituciones, darle presupuesto y avanzar, bueno, pasó lo que pasó. Sí, da la sensación, perdón, tenemos un minuto más. Dale. Da la sensación, digamos, de que el nuevo gobierno, sobre todo con la asunción, digamos, la Secretaría de Seguimiento para el pasado reciente, que podía haber corrido peligro en el sentido de que se pensaba que iba a ser cerrada, no se cerró, sino que se nombró allí a Matilde Rodríguez, la viuda de Gutiérrez Ruiz, también una figura emblemática vinculada a estas temáticas y muy vinculada al Partido Nacional, obviamente. pero tampoco, digamos, da la sensación como de que fue una cáscara, es, digamos, como una cáscara vacía en el sentido de dejarla morir, ¿no? Como que se nombró una persona allí, no se sabe muy bien cuáles son las políticas activas, si es que se están haciendo alguna de las políticas activas. Entonces, hay una parte como más institucional en donde el gobierno queda bien, en el sentido de que, bueno, la Secretaría existe, y pero, digamos, hubiera está sido... Está Matilde delante. Lo simbólico, ¿no? Hubiera sido un peso... claro, hubiera sido un peso mayor, digamos, que bueno, que daba como una decisión firme de no hacerse cargo del tema. No la cerramos, la tenemos ahí, pero tampoco le damos mucho aire para poder tener acciones concretas, digamos, por lo menos en estos meses. Creo que algo de lo que queda ahora para resaltar en este final, y con Javier lo pensábamos cuando pensamos el programa, es que si hay algo para reconocer, digamos, del 85 al 2021, es el rol vinculado a la memoria y a la acción y a la generación de acciones políticas, digamos, que tienen los colectivos sociales y las organizaciones de derechos humanos. Creo que si sin eso, sin familiares, digamos, aunque hayan ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Sin hijos, sin familiares, sin Memoria y Libertad, sin la red de sitios, etcétera, la gente más militante, digamos, vinculada directamente como familiar o no, de cualquiera del universo de víctimas de la dictadura, sin eso, ninguno de los gobiernos, yo creo que eso es algo que podemos afirmar, ninguno de los gobiernos posiblemente hubiera tenido una política activa, más allá de todas las críticas que ahora estamos teniendo, ¿no? O sea, nada se hubiera generado sin esas organizaciones. Bueno, alguna vez hablamos de los apoyos políticos que tuvo la Comisión Pro Referéndum en su camino de juntar firmas, ¿no? De los no apoyos, que después tuvieron que ser algunos apoyos forzados por lo que se estaba generando. Sí. Claro, pero además organizaciones, además de las que ya nombró Jimena, como el Observatorio Lucy Barburu, Imágenes del Silencio, el proyecto ese impresionante del año pasado, Sitios de Memoria, la organización Sitios de Memoria, no lo que funciona en la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Red Nacional de Sitios, el proyecto Cruzar, por ejemplo, sí. Están cumpliendo, pero por obligación, roles que debería cumplir el Estado, investigar, desarrollar políticas públicas, hacer conocer el tema, convocar, que las fechas sean convocantes. Hoy hablábamos de una ley que se creó ahí en el junio del 2014, que nunca se implementó, pero se crea la ley, se sacan la foto, hacen cara de compungidos y ya está. Pero bueno, estas organizaciones, todas tienen su web, invitamos a recorrerlas y apoyarlas. Bueno, nos vamos a ir, porque aparte Javi, está cada vez más oscuro, He quedado oscuro. En cualquier momento no te veo más. Me quiero levantar a prender la luz, pero estoy acá. Bueno, les agradezco mucho este rato, como siempre. Nos quedan cosas en el aire que retomaremos en otro momento. Gracias, Jimé. Gracias, Javi. Les mando un abrazo grande. Abrazo. Igualmente, prometemos estar en vivo la próxima. Por favor, cuídense. Chau, chau. Bueno, cerramos este primer Germinador, Seba. Vamos a escuchar un poquito de Jugando a las Escondidas, que es la canción de Jorge Lazaroff que nos quedó colgada, que aparte es una canción muy ligada a estos temas. Y nos encontraremos el viernes que viene a las 4 de la tarde aquí en Radio Pedal. Un abrazo grande para todo el mundo. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, sí, jugando a las escondidas. Y nos tapamos la cara en una valle cualquiera. Cuenta despacio hasta 100 los ojos en la vereda. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma.